restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. No, por favor, hable usted. Si uno llega a recibir la carta de invitación que vamos a compartir hoy o el tipo de reglamento que propone Juan de Zabaleta para un encuentro, para una cena, para un encuentro social, una conversación entre amigos y demás, insisto, si llegamos a recibir ese tipo de reglamento no podemos pensar otra cosa que se trata de una broma, porque no hay otra cosa que ironías en esto que vamos a compartir hoy. Puede parecer un texto anacrónico, divertido, acaso superfluo, propio de una burguesía sin ningún escrúpulo, solamente interesada en cómo hacer reglas de convivencia. Pero también puede verse de otra manera, Diego, que es 1653. 1653, no tengo parámetro para pensarlo. Dinosaurios no. Dinosaurios no. El Pleistoceno ya había pasado. Ah, sí, me había pasado un rato. El Cretácico ni te cuento. Sí. Y sin embargo, en 1653, un poeta, ensayista, llamado Juan de Zabaleta, entre otras cosas, se vio en la necesidad, dada algunas situaciones ambiguas, de tener que escribir una suerte de reglamento que ordenase la asistencia a los banquetes de la época. Protocolo actitudinal para una cena, digamos. ¡Qué ojo, querido Diego! Ese protocolo actitudinal, si hoy uno recibiera el convite de la Embajada de Bélgica, por ejemplo, también debería respetar algunas reglas, ¿eh? Pero en este caso no está hablando de un encuentro protocolar o diplomático o de esa calaña. Tío, si usted me invita a comer a su casa y me dice, le pido por favor, sobrino, que su actitud durante la cena sea de conversar, pero no tanto como para opacar la posibilidad de que otros lo hagan, yo le digo muchas gracias, tío, pero me voy a un superpancho de acá a la esquina. De hecho, ha pasado, querido Diego, más de una vez que usted se haya tenido que ir. Pero, ¿por qué nos puede interesar un texto de esta naturaleza, querido Diego? Siempre los textos de siglos atrás son bellos de mirar, siempre. Pero hay algo en este texto que es emblemático y que es aquellas personas que se veían en la necesidad de crear reglamentos apelando a la razón jurídica en una época, en fin, que todavía la razón jurídica no es lo que soy. Es decir, si hoy nuestras conversaciones están reguladas por el yo tengo derecho, usted tiene derecho. En aquella época, el derecho era más bien tímido y competía con la guerra. Mm. Eso quiere decir que entre la razón y la violencia había una frontera muy débil. Quizás hoy también la haya, ¿verdad? Pero hoy está claro que muchos han llamado esta época como una época de exceso de razón jurídica. Mm. Exceso de derecho. Pero exceso de guerra también. Y falta de mirarse un poquito a los costados, en realidad. Pero a mí me gusta mucho Juan de Zabaleta. Tiene un textito criticando una ley de Roma, uh-huh, es decir, todavía más atrás aún. Porque en Roma había una ley que prohibía. A las mujeres beber vino. No sabía. Y entonces el Zabaleta, que nunca habla a las mujeres, sino siempre de los hombres. Ajá. Y lamento hoy traicionar a todas las damas, pero este banquete de Juan Zabaleta es entre hombres. Ah, no sabía. Sí. Hizo un texto muy divertido y muy profundo acerca de la relación entre la razón torcida y el derecho recto. ¿Qué decía Juan de Zabaleta ya por el 1650 y pico? Si una regla está torcida, lo que por ella se hace no sale derecho. Si una ley es mala, lo que por ella se obra sale errado. Mucho más dificultoso es adornar la patria de buenas leyes que dilatar sus términos con las armas. Porque lo primero, Diego, lo hace la razón. y lo segundo, la osadía. Más valientes debían de ser en aquel tiempo los romanos que entendidos, pues lo que ganaban con las armas lo echaban a perder con las leyes. Uh-huh. El hombre sin entendimiento no es hombre. La ley sin razón no es ley. Errores celebrados de Juan de Zabaleta, protagonista de hoy en Preferiría No Hacerlo. Y hoy vamos a hablar de los errores celebrados durante un banquete. La gran pregunta, la que conmueve a la humanidad en este momento es, si voy a un banquete que me invitan, ¿qué hago con la lengua? ¿Qué hago con la lengua? ¿La desenvaino y hablo toda la noche? ¿Como todo el tiempo? ¿Como todo el tiempo o me callo permanentemente? A Juan de Zabaleta lo que le pasó, querido Diego, es que asistiendo a un banquete vio que un invitado no hablaba toda la noche. Y comía. Y comía. Y él se preguntó toda la noche si se trataba de un ser altamente inteligente o de un ser altamente estúpido. Para no tener ese problema y resolverlo inmediatamente y decir usted es un estúpido o usted es un inteligente, es que hoy, en Preferiría No Hacerlo, Juan de Zabaleta nos ofrece su bello reglamento. Como siempre, comenzamos con Chantal Maillard, que no cree en la teoría de que cada uno debe aportar su granito de arena para la transformación, sino que todo es un grano de arena y que somos la arena entera y somos responsables por toda la arena y no de un solo granito. Aquí. Dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dices. Dice él, a mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus ojos, tus, sí, cálidos ojos lago, ojos aquí. Aquí como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa. Para aguardar, ni dentro ni en superficie. Aquí donde los niños y los pobres de mente, un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo, porque tal vez no hablo, no me sueltes. Mártires del Compás es la banda invitada a este banquete con un disco particular que se llama Flamenco Billy. Y la canción que abre, este Preferiría No Hacerlo, se llama Sevillana Billy. Diego. Tío. Dime lo que he de hacer. No calles. Va una maceta, va una maceta, por lo harto de la tapia, va una maceta, por lo harto de la tapia, va una maceta, va una maceta, y no el gato negro, ni el lotero. Yo no voy al rocío, porque el polvo que levantan los bueyes no me deja ver camino. Me quitaste la canoa, me volví nadando. Me volví nadando, me quitaste la canoa. Yo no voy. que no me da ver camino. Si está en el río Quema o en el Guadalquivir y viene un tiburón, hazte la muerta. Hazte la muerta. Si está en el río Quema o en el Guadalquivir y viene un tiburón, hazte la muerta. Porque el polvo que levantan los bueyes no me deja ver camino. Con mi tabla de Wirfisu a Tarifa y no hay viento. Ay, a Tarifa y no hay viento. Con mi tabla de Wirfisu, ay, a Tarifa y no hay viento. Tarifa y no hay viento. Ay, a Tarifa y no hay viento. Pregunto al ordenador, pregunto al ordenador, pero me da dato confuso sobre el viento y tu amor. Que yo no voy al rocío, que no, que yo no voy al rocío, porque el polvo que levantan los bueyes, la carreta, los tractores, no me deja ver camino. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar el error celebrado de Juan Zabaleta, escrito en 1653. ¡Buah! Los convites los inventó la amistad o para empezarse o para rehacerse. En ellos el cariño o se engendra o se alivia. En un banquete llama la amistad a la naturaleza humana a recrearla y entretenerla. Lo menos a que convida es al gusto de los manjares. Este no sirve sino de señuelo. Lo grande a que convoca es al dulcísimo sabor que hallan los hombres en el concurso de los amigos. Aquí van a divertirse los unos a los otros. El alterno decir y el alterno escuchar hace en todos un deleite continuado. El alterno decir, el alterno escuchar. Irse a callar a un convite es una de las mayores frialdades que puede hacer un hombre, porque no solo priva a los otros del gusto de verse ayudados en la conversación, sino que los desanima para que lo digan. Porque el que calla parece que se enfada de lo que los otros hablan, y allí se teme mucho el enfadarse unos a otros. Se teme mucho el enfadarse unos a otros. Dejar caer la cara sobre el plato y no servirse de la boca más que para comer es hacer un remedo muy parecido de una bestia en un pesebre. En los convites hay un plato que, con ningún dinero, lo puede hacer nadie en su casa estando solo, que es el gusto de la bulla festiva. Quien no come de este plato de la bulla festiva, que coma en su casa. Una de las cosas que más nos diferencian de los brutos es convidarnos unos a otros. Los animales sin discurso, encogiendo la presa, buscan el rincón. Coger un hombre el plato y meterse con él en su silencio es salirse del convite y desmentirse de hombre. Las bestias también hacen convites. Si la gula es mala, el hablar en los convites es bueno. Que la gula es mala, no hay duda. Luego tampoco la tendrá que es bueno hablar en los convites, pues es contra la gula. Comer y hablar a un mismo tiempo no hay quien lo haga. Oír y comer a un tiempo mismo lo hace cualquiera. Los que oyen y comen en un convite acaban primero aquella parte que les ha tocado de la vianda que está servida. Hablar en los convites es bueno. Viendo que están algunos parados, introducen otro manjar los ministros. Entonces les es preciso a los que hablan dejar casi entero el plato que tenían para hacerle lugar al que entra de nuevo. Con que el que habla en un convite no solo está más festivo, sino también más templado. Al que yo viere en un banquete no hablar y comer, lo tendré por glotón. Al que viere que ni come ni habla, le tendré por insensato. Ay, glotón, insensato. Yo confieso que se ha reñido más veces por hablar que por callar, pero también conozco que se han empezado más amistades hablando que callando. Muchas veces ha habido disgustos en los convites y muchas también han empezado a hacer amigos entre ellos los que no se conocían. Si el hablar tiene un riesgo, el callar tiene otro. Ninguna cosa hay tan cabal que no tenga alguna parte mala. El silencio, por la mayor parte, es bueno y es malo en alguna parte. El silencio, por la mayor parte, es bueno y es malo en alguna parte. La prudencia es quien la perfecciona. El hombre cuerdo ha de ser callado, pero no ha de ser mudo. La lengua es bien que se guarde, pero no que se ate. La moderación en el hablar tiene virtud de silencio. Nada hace superfluo la naturaleza. Si fuera bueno callar siempre, no le hubiera dado al hombre la facultad de articular palabras. Vigor tiene de espada la lengua. No siempre la espada ofende. Buena es cuando defiende, no es mala cuando adorna. El hombre cuerdo ha de ser callado, pero tiene que decir algo. La lengua cuando ofende es perversa, cuando defiende es precisa y cuando deleita es gala. Culpable está donde quiera el que habla injurias, loable el que habla razones. Amable, el que dice donaires. A descansar de racionales van los hombres a los convites. Allí es la discreción decir boberías blandas. Prudencia es allí no tener prudencia. En la lengua está el sentido del gusto. Trampa es conocida en los banquetes recibir el agasajo por la lengua y negar en la lengua el agasajo. En los banquetes, la prudencia es no tener prudencia. Por la lengua se recibe el sabor de los manjares. Justo será que la lengua dé a los oídos el gusto de las palabras. Quien se queda con lo que debe siempre comete culpa. Culpa cometerá la lengua que no paga el gusto que debe. En la lengua está el sentido del gusto, pero no en toda la lengua. En un nervio que hay en medio de ella, escondido se limita. En la lengua está la facultad de formar palabras, pero no en toda la lengua. El extremo anterior es el que las articula. En los convites ni ha de ser todo hablar, ni ha de ser todo comer. Pero se ha de comer y se ha de hablar, pues ni es toda la lengua para hablar, ni es toda la lengua para comer. Y justamente una de las palabras que la lengua pronuncia más frecuentemente en los banquetes es esta que pronunciará los mártires del compás. Échale. Échale. Sal o lo que sea. Échale. Échale, échale a tu corazón el aire. Échale, échale a tu corazón el aire. Que tu mirada es salud, que a mí me llega y me llama. Quitarme de tu lado es sacar un pez del agua, arrancarla a la noche una estrella. Échale y échale ya tu corazón el aire. Échale ya tu corazón el aire. Quitarme de tu lado es sacar un pez del agua, arrancarle a la noche una estrella o contar las arenas de la playa. Ya aquella noche los dos fuimos uno solo y un solo corazón, y en el universo de nuestro secreto, ahí solito estamos, solito tú y yo. Échale y échale y a tu corazón el aire. Échale y a tu corazón el aire. Porque yo soy como un pececillo que cae en tus redes, que quiere librarse, librarse y no puede. Me falta el aire, me falta el aire y se muere. Si hoy pasaremos por el internet de La Porteadora, viejo hit de Mártires del Compás, y preferiría no hacerlo, la respuesta es rotunda: no. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Dime qué he de hacer, tío, dime qué he de hacer. Concurrieron a un convite que hacía un amigo a muchos amigos, Solón y Periandro. Dos hombres de muy venerado entendimiento. Empezóse la comida y hablaban todos. Solamente Solón era el que callaba. reparó Periandro, que era opuesto suyo en aquel silencio, y díjole en voz recatada al que estaba a su lado: Solón calla de entendido o de bobo. Oyólo Solón y dijo también en voz baja, volviendo un poco el rostro hacia ellos: Los bobos no callan en los convites. O sea que no era un bobo, era más bien un tipo sabio. Había motivo para callar. Solón Oyólo. Solón. Me gustó mucho ese Solón Oyólo, que nuestro escritor del día refiere que es esta la circunstancia que lo hizo obligar a escribir el reglamento de un convite. Me preguntaba, tío, obviamente sacando todas las formas protocolares de lo que acabamos de compartir y de leer, si uno no sigue obedeciendo de algún modo a un protocolo en los momentos de los encuentros sociales, si uno no sigue midiendo un poco cuánto hablo, cuánto como, cuándo callo y cuánto callo. Sí, pero sin embargo, yo creo que hay algo en Juan de Zabaleta que puede ser un indicativo a tomar en cuenta. Él dice, la comida, el manjar, es apenas un señuelo. Porque lo que importa ahí es o hacer amistades o rehacerlas. Por lo tanto, si el protocolo impide hacer amistades o rehacerlas, yo creo que no vale la pena. No hay manjar que valga la pena no poder hacer o rehacer una amistad. A lo que llama Juan de Zabaleta no es el protocolo por el protocolo mismo, sino una cierta normativa para que se pueda dar ese rehacer de la amistad o ese hacer amistades nuevas. De alguna manera, él creo que dice algo que para mí también es interesante, que es comer y oír, pero también hablar en un alterno. Él usa la palabra alterno. Alterno, oír y hablar. Si esto no lo transformamos en un laboratorio, digamos, de esa excesiva conciencia que nos indica ahora me callo, ahora hablo, ahora me callo, ahora me hablo, o si forzáramos un diálogo demasiado embarazoso en este sentido, vale la pena ese alterno, ¿eh? Pero entonces este decir de Zabaleta no es como un decir del sentido común de un buen encuentro. Sí, pero dicho en 1653. Claro. Después pasaron las teorías de la comunicación, el emisor, el receptor y todas esas sandeces. Y Juan de Zabaleta en 1653 se le ocurrió decir que tal vez sería bueno para hacer una amistad alternar el oír y el decir. En un rato nos callamos nosotros y conversa Luis del Mármol, esa voz que no es la nuestra, recomendando libros para el invierno. Y tenemos, por supuesto, los poemas pésimos, pérfidos, pútridos y alguna canción mientras mi tío fuma, ¿eh? No se olviden de eso. Preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Pueden escuchar todo el archivo de Preferiría no hacerlo allí de manera gratuita. No digas lo que fumo. ¿Eh? Dime qué debe, lo que debe hacer. Preferiría no hacerlo. 88.7. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Y en esas canciones que compartimos mientras el tío se distrae, es tiempo de presentarles a Patricia Kramer. A partir de ahora, Pata Kramer, que tiene dos discos, Doña Pata. Y le digo Doña aunque sea joven por un tema de actitud. El primer disco de Doña Pata Kramer se llama Un par de intentos y el segundo, editado a fines del año pasado, se llama Sostén. Podríamos decir que forma parte de una nueva escena de cantautoras uruguayas, donde hay otras artistas más que recomendables, como Samantha Navarro, Martina Gadea, Ana Prada, Malena Muyala y tantas otras. Esta nueva escena, en diálogo con antiguas cantantes del Uruguay, se puede escuchar en un compilado antología que se llama Uruguayas Campeonas, recientemente editado en Argentina por el sello Lulú Discos y muy recomendable, ¿eh? Vamos a comenzar por el principio de la carrera de Pata Kramer, por el primer disco que se grabó en una casa de bosques y playa en el departamento de Rocha. Todos los músicos convivieron durante 15 días y grabaron en vivo y tocando todos juntos. Nada de pista, nada de canales, así como tocamos en un ensayo, se graba. Según Pata Kramer, fueron fundamentales durante la convivencia en aquella casa una mesa de ping-pong, una estufa a leña y el goce por el proceso y no tanto por el resultado. y atención a la política de Pata Kramer con respecto a los finales de sus canciones. Cuando terminó lo que tiene para contar, la canción termina y listo, por más que haya pasado un minuto desde el comienzo. No hay agonía, no hay estiramiento ni falsedad. Termina cuando ya no queda nada por decir. Algo de eso pasa en la canción que vamos a compartir hoy, que se llama Despedida en Espiral, de este primer disco de Pata Kramer, Un Par de Intentos. Dormir de más, si no queda nada por soñar despierto, para que mi cama abierta, si no estás ni estarás, ni quiere el cuerpo. ¿Para qué tensar de más? Que supo remontarse con el viento, no hay tirante que resista el vendaval. Si abandona el sentimiento y soy tristeza empezando a remar, caracol resguardando tu mar que se quiebra. Tiempo para que dejar pendiente la verdad en la magia del encuentro y soy tristeza empezando a remar, caracol resguardando tu mar que se quiebra. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Y hablando de sudores, protocolos, desodorantes, olas que van, olas que vienen, y sobre todo de esa brisa que queda entre los que se van y los que vienen, es que ahora hablamos con Luis del Mármol. Buenas tardes, señor profesor. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, recién vuelto de esas lejanas orillas mexicanas? Bueno, la verdad que las orillas mexicanas me han tratado de maravillas. Claro que el calor y la humedad porteña ya se hicieron mella, pero me queda un sabor a tequila. Un sabor a tequila. Exquisito, la verdad que desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, gastronómico, plástico, de color y demás, México es una maravilla. Aprovechando que usted todavía tiene un poco de sal en la comisura de sus labios, sí, es que quisiera preguntarle lo siguiente, don Luis, aprovechando este momento para decir que a este programa no le importan los libros del verano, porque tenemos la leve sospecha que los libros no tienen estación climática. Pero quizá usted nos puede ayudar a develar ese misterio, porque generalmente recomendamos libros para el invierno. Bueno, yo lo que podría hacer, siguiendo esta línea imaginaria que nos une a México, y aprovechando el invierno mexicano, que es en el invierno el DF es quizás la mejor estación para visitar el DF, porque es una estación soleada, no muy calurosa, fresca a la de noche. Ajá. Que invita al traguito. Entonces te iba a proponer un breve recorrido literario para todo aquel que que quiera, no sé, que quiera acercarse a lo que para mí es la ciudad de América, y la ciudad de habla castellana más letrada, más leída y más escrita, digamos, ¿no? Hay un librito, Luis, de un amigo común llamado Daniel Goldín, que habla de la lectura en México y que solo y solo pone las imágenes de la gente leyendo en México. Es muy bonito ese libro. Pero adelante, por favor. Mañana se lo presto. ¿Cómo? Mañana se lo presto. Bueno, perfecto. Lo que te voy a proponer son tres lecturas. Las tres con el DF, con México como gran protagonista. Separadas entre 20 y 30 años de publicación, y que pueden dar un panorama extraordinario de lo que es estar en México, vivir en México y conocerlo. Adelante. Lo primero es La región más transparente de Carlos Fuentes. A diferencia de otros libros de Fuentes, sobre todo de La muerte de Artemio Cruz, este no es un libro tan barroco, pero es claramente una gran historia familiar que atraviesa toda la historia mexicana, y en donde Fuentes capta perfectamente, yo creo que los dos comunes denominadores de la historia de México, que es la traición y la muerte. Cierto. Unos personajes realmente extraordinarios, una pluma finísima, así con mucha ligereza, pero no exenta de profundidad. Y para mí, después de La muerte de Artemio Cruz, la mejor obra de Carlos Fuentes, con un México que es totalmente actual, digamos. Creo que en los libros que te voy a comentar queda claro que todo ocurre hoy. Cierto. Y todo son muchos años de historia. Desde el auge y caída de Tenochtitlán hasta la guerra del narco, todo pasa hoy. Cierto. Y entre medio pasó la Revolución de la Independencia, pasó la Revolución Mexicana, pasó el fascismo y demás. Y un poco la región más transparente a través de la historia de varias familias que se entrelazan, hace ese recorrido y muestra, digamos, claramente, da muestras claras de esa presencia histórica en la ciudad y en la vida de la gente. Genial. El segundo, por favor. Bueno, la región más transparente llega hasta más o menos la década del 70. Ahí interviene nuestro segundo librito, que es Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia. Sí, es un libro exquisito, que no es una novela. Son las crónicas que Ibargüengoitia escribía en el periódico. Son todas crónicas que datan alrededor de los 70, y son desopilantes, son maravillosas, muy, muy divertidas, con la pluma de un tipo que podía pasar desde la novela más trágica y más negra y más oscura, como Las muertas, con los mismos personajes, a una comedia negra como Dos crímenes, y entre medio están estas crónicas, digamos, ¿no? Son desde cómo comer un taco hasta cómo tocar el claxon para ellos, digamos, cómo tocar la bocina, cómo distinguir los taxis, ¿no, Luis? Claro. Hasta cómo manejarse en una ciudad que en un punto se transforma en imaginaria de tan grande, digamos. Claro, claro. Y fundamentalmente eso, muy divertida y también perfectamente actual, porque, digamos, las crónicas tienen que ver con la explosión de una ciudad que se ve avasallada por por la presencia del dinero proveniente del petróleo, digamos. Claro, claro. Y con un crecimiento desmedido, eso es muy interesante porque además introduce otro género literario en nuestro recorrido. Claro. Y por último, una novela que a mí me gusta mucho por lo que propone, que es una novela de Gonzalo Celorio, un gran escritor mexicano. Yo, este es un paréntesis, alguna vez escribiendo una nota sobre un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Gerardo Denis, decía que los mexicanos eran, los escritores mexicanos eran los que mejor habían leído El Quijote. Ajá. Y ahora, estando en Guanajuato, descubro porque el Museo Iconográfico del Quijote y la presencia de Cervantes es... infinita. Es muy fuerte, muy pregnante. Sí, sí, sí. Bueno, Gonzalo Celorio tiene un manejo de la lengua castellana también excelente. La novela se llama Y retiemble en sus centros la tierra, que es una breve recorte, una estrofa del himno mexicano. Y para que te des una idea, en la tapa ya muestra un poco, el libro está editado por Tusquets, y en la tapa muestra un poco de qué va la novela, porque está el típico caballito, ¿no? Claro. El vaso, sí, el vasito, sí. de tequila llamado caballito, con tequila, obviamente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es, la novela es un recorrido, la novela está ambientada alrededor de los 90, y es un recorrido que emprende un profesor universitario de estética, otro paréntesis, Celorio y muchos de los mexicanos, también Carlos Fuentes y Barricoitía, Villaurrutia y todos los demás, generaron como la posibilidad de que todo en México pueda ser objeto de museo. Cierto. Catalogable y perfectamente mostrable. Uh-huh. Entonces este profesor de estética, ya mayor, pero no por eso don, digamos, invita a sus alumnos, pero fundamentalmente a una alumna, a hacer un recorrido visual, estético, arquitectónico por el centro histórico del DF. Recorrido al cual la muchacha en cuestión, que parecía ser un gatito hermoso, no aparece. Entonces el tipo hace el mismo recorrido hablando con el lector, claro, parando en cuanto cantina encuentra, tomándose hasta el gusanito del mezcal, y fundamentalmente conduciéndonos por un mundo de cantinas y bares, y mezclado con monumentos y palacios y esculturas, que es muy, muy, muy emocionante, muy grato, y que yo recomendaría acompañar la lectura con tequila, digamos, porque si no es imposible. Querido Luis, entre La región más transparente, que está agotada, Las instrucciones para vivir en México y El retiemble en sus centros la tierra, te agradecemos, pero no es infinitamente, sino volcánicamente. Bueno. Bueno. Y nos vemos el jueves que viene. Esto es Nos Escuchamos. Dale, dale. Muchísimas gracias, querido Luis. Un abrazo grande. Un abrazo. Esa voz que no es la nuestra, los días jueves en Preferiría No Hacerlo de febrero, es la de Luis del Mármol, librero de Vaya Uno a Saber Dónde, si les damos las direcciones para que se pierdan. Librero de la librería del Mármol. Justamente. Flamenco Billy es el disco de Mártires del Compás que compartimos hoy con la canción Cara a Cara. Se separan a grito, cada uno por su sitio. Se separan a grito, cada uno por su sitio. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Y no se vuelven a hablar, no se vuelven a hablar. Y no se vuelven a mirar, y no se vuelven a hablar, no se vuelven a hablar. Y no se vuelven a mirar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelve a juntar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelve a juntar. Y cara a cara, debajo de tu almohada, tocar tu piel, ser como el aire sin detenerse y que no se ve, ser como el aire sin detenerse y que no se ve, que no te fueras nunca, que me protegiera y que de mí te aliviara. Ay, el amor que me das, ay, no lo puedo guardar, es hablar de otra madrugada. Ay, el amor que me das, ay, no lo puedo guardar, se va por la mañana. Que él ha hecho a mi corazón, que parece que es domingo. Que la ha hecho a mi corazón, que parece que es domingo. Y cara a cara, en tu misma cara, debajo de tu almohada, tocar tu piel, ser como el aire sin detenerse y que no se ve, ser como el aire sin detenerse y que no se ve. Se separan a grito, cada uno por su sitio. Se separan a grito, cada uno por su sitio. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Y no se vuelven a hablar. No se vuelven a hablar. Y no se vuelven a mirar. Y no se vuelven a hablar. No se vuelven a hablar. Y no se vuelven a mirar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelva a juntar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelva a juntar. Que la ha hecho a mi corazón, que parece que domingo. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de Diego Escliar. Vamos todavía, vamos. Es tu turno. Del esfuerzo por permanecer solo queda eso. Insípida permanencia, marcas de agotamiento. Vos sabés que tuve un problema. ¿Qué? No, que cuando dijiste del esfuerzo por permanecer solo queda eso y pensé que ibas a terminar ahí. Podría haber terminado ahí. Y dije, eso no es un poema. Pero con los dos que le quedaban, sí, los dos versos finales. Menos mal que le agregaste un par más, porque si no, es ahí, no hay que tomar algún riesgo. Tengo la política de Pata Kramer, ¿no? De Pata Kramer. Cuando terminó. Cuando terminó, terminó. Diego, qué difícil, pero qué bonito, porque me hace preguntar de alguna manera... ¿cómo saber cuando algo termina y no permanecer en esa agonía enhiesta de la duración inevitable? Espera que lo anoto, que me gusta el poema ese. De la... Bueno, yo sabes que no lo tengo guardado. No el tuyo, el que yo estaba diciendo. Ah, dale, ahora. Iniesta, con H. ¿El jugador de fútbol? No, Iniesta es... Fue el mejor del Mundial. Sí, no, es Iniesta. Bueno, entonces... Que, dada la brevedad, cosa rara en ti, y dado que no has usado ninguna palabra apócrifa, un 7. Me gusta. Es de lo mejor que me has dicho. Es enteramente publicable y voy a pedir a mis amigos de Enie que no te mencionen. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, de mi tío Carlos Bernardo, Pablo Luis Escliar. Bueno, he cambiado porque teníamos uno muy largo y no hay tiempo. He cambiado porque teníamos uno muy largo y no hay tiempo. Uy, parece una frase de gente mayor esa. ¿Podrías comenzar? Sí, cómo no. Porque es de labios, el amor habla, la lengua... Voy a tener que empezar de vuelta. Sí, dale. Porque es de labios, el amor habla, la lengua... de los recién callados. Muy lindo. Anda. Los recién callados, porque los recién casados, Bien. ¿Sí? ¿Te parece? Los niveles más bajos de existencia que he conocido hasta ahora. Asociación de palabras así, recién callados. Pero me gusta cuando el poema es una sola expiración, digamos, cuando acontece de una vez. A ver, ¿lo puedes leer de nuevo rápido? Porque es de labios, el amor habla la lengua de los recién callados. Es como el mío, del esfuerzo por permanecer, solo queda eso. Ahí hay un punto, ¿no? Ahí hay un punto. Perdóname. Por eso pensé que terminaba. De todas formas, estoy muy preocupado por nuestra doble producción, porque aquí faltan tanto palabras cuadrisílabas como zonas del cuerpo apropiadamente poética. O enfermedades. O enfermedades. Entonces vamos a hacer otra una algo cosa. Algo de nosotros está cambiando, tal vez, tío. Porque es de labios la muerte habla la lengua de los recién fenecidos. Me encantó. ¿Te gusta? Del esfuerzo por permanecer solo queda eso. Una pierna coja. Claro, piernas cojas, marcas de agotamiento. Exactamente. Excelente, tío. Bueno. Es un pacto. Choque los cinco. Es un pacto. Hagamos un libro que se llame Primeros Auxilios Poéticos. Bueno, vamos a cantarlo a Rapipan. Preferiría tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Agradeciendo a Luis del Mármol, esa voz que no es la nuestra, a los mártires del compás y a Juan de Zabaleta por sus escritos de 1653, sí, comenzamos a retirarnos. No, no te vayas, Diego. No te vayas, que tenés una reunión después. Tenés una reunión después aquí, ¿no? Que a mí todo me da igual. Bueno, querida amiga Beatriz desde Madrid nos dice: ay, ¿qué le has hecho a mi corazón que parece que es domingo? Es que a mí todo me da igual. Adriana Reyes de México se siente gratamente querida por ese viaje que se ha hecho hoy a partir de Luz del Mármol entre Carlos Fuentes, Guanajuato y Quijote. Gracias, Adriana. Lee las banderas de la gente, como el cantante de Los Piojos. A Gabriela le tengo que decir que si me oyera el rey de Nápoles no diría nada, haría gestos. Tú no saliste del agua. Vamos a ver qué nos dice Tomás en este último momento del programa. Ya empezó el banquete, pregunta, recién llego. Estuve ayudándole a Diógenes a desagotar el nuevo tonel que usará como vivienda. Perdón por la modorra, pero el cínico me pidió que le ayude con la mudanza. Y eructa, porque ha quedado ebrio. Tomás, sí, que quedó algo de vino, pero usted tiene que respetar eso del alterno hablar y alterno callar. Coma, querido Tomás, que le va a hacer muy bien. Queremos los chalés. Queremos los chalés. Me gusta este elogio de integración, alfabetización, que dice: su procesador de lenguaje es único. Dice el PNH, procesador de lenguaje es único. Es como una especie de aviso a computadora. Su procesador de lenguaje es único. Sí, como cuando salta el antivirus. PNH. Hasta mañana, tío. Voltaire será mañana. Mañana vamos al diccionario de Voltaire. Muy bien. Vamos directo. Y después a hacer reunión, todos juntos. Y después todos a la cancha. Hasta mañana a las 19, con más preferiría no hacerlo. Especial febrero, todos los días a esta hora. No estás cansado. No hacerlo. Llegó 88.7. Usalas del lado blanco, la apagala. Nuevo del otro lado. Mañana venite con otra camisa, te voy a pedir. Apagala. Pero vos tenés la misma remera que ayer también. Sí, yo también voy a venir con otra camiseta. Y otra garganta te quedé. Sí, sí, sí, ahora salgo a gritarle a los pacientes. Ah, muy bien.